Y no va la gente y dice que los 20 primeros minutos hable Albert y así luego podremos hablar los otros. La liasteis en el podcast, el podcast, el podcast no, en la taberna la semana pasada, ¿eh? ¿La liamos? ¿Por qué? Sí, bueno, porque, bueno, a ver, fuisteis un poco críticos con The Last of Us y hay gente a la que no le gustó. Yo no fui crítico con The Last of Us. Yo dije, es un juego que a mí, yo que digo, es un muy buen juego, pero a mí no me terminó de llegar a la patata, porque a mí el género especialmente no me gusta. Dijían, ya está, el pecero, el nintendero y el Xboxer hablando del exclusivo de Sony. Y yo pensé, ¿tú eres nintendero? Hombre, a ver, yo... De la segunda plataforma que más... Ah, no, es la tercera. De la tercera plataforma que más juegos me he pasado este año es de Nintendo. Están... ¿Wii U? No, está PC, Xbox y Nintendo. Más que de Play. Sí, sí. A ver si será verdad, que no. A ver si será verdad. A ver si será verdad. Bueno, como habéis visto, hoy Albert no ha venido porque, bueno... Se ha sentido ofendido. Le machacaron bastante. Es que es verdad, es que... No, yo no lo sabía. A mí lo que más me... Yo me he leído los comentarios de la web. Y nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Nadie ha dicho nada. Hay un comentario que me encanta que dice: el de la gorra que va de pecero hardcore, de que sabe mucho, tal, que es un veterano, que tal. Pero yo sabía defender ese comentario. Sí, pero tus, en fin, tus maneras a veces, ¿no? ¿O qué? Oh, es que ya estamos. Es no, que... no, no, está claro, está claro. Si no, está, yo. No se puede entrar. Después me llama Pep y me dice: trata bien a la gente. No. Trata bien a la gente. Pero es verdad que. Las críticas sin insultos están bien. Pero yo no... No lo digo por él, lo digo por algunas que tuvimos, ¿no? A otras estaban muy bien. No, yo hago diagnósticos, no hago insultos. En fin, bueno, ¿Qué vamos a explicar? ¿Qué? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué? Bueno, por si no había suficiente, vamos a hablar de PlayStation 5, ¿no? ¿Qué rima con...? Hola, compañeros. El de la gorra. Ha llegado el de la... ¡Ah, ya sé! Oh, ya, hostia, acabo de entender. Acabo de entender. Ya estamos. Hola. A ver si está... Hola. No. Hola. Los intensitos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué sois, críticos de cine ahora? Ya me veo el comentario. Ya está. Pues, este señor, si te hubiera escuchado lo que decías la semana pasada, hubiera venido hoy aquí. Y te hubiera dicho, te burlaste de mí. Y hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. Lo que tendría que hacer yo, en caso que fuera él, que es pegarte un tiro aquí. En la sien. En la sien. Pues... O sea, tú eres una persona que hace... ¿Cuánto hace? No hace ni un año viniste aquí a decir que Thanos tres frases era un personaje más profundo que Joker. Bueno, sí. ¿Puedes, ante todos, por favor, disculparte? Que el Joker de Ledger. Yo... Ahora voy contigo. ¿Puedes, por favor, disculparte? Tú dijiste que Thanos tres frases era un personaje, un villano mejor que bueno, me parecía que el Thanos tres frases es mío. Me parecía que el trasfondo de Thanos, ajá, tenía mucho más detrás que no la sociedad me ha castigado, ahora soy malo. Sí. O sea, es que el trasfondo... Está mirándote internet, ¿eh? El trasfondo de Thanos, ¿vale? Internet está mirando. El trasfondo de Thanos... No es malo, no es malo, es que es un villano con ideas buenas para el universo, ¿vale? Es el clásico dilema. ¿Habéis me ponéis nervioso por si el micro no funciona? ¿Habéis estudiado filosofía? Yo sí, uno de los grandes debates de la filosofía... Ah, tú estudiaste con Descartes, claro. No, uno de los debates de... Como Valverde. Uno de los grandes debates de la filosofía es el utilitarismo. Y eso es lo que... ¿Cuál es el utilitarismo, Salva? Porque yo lo sé. Bueno, el utilitarismo quiere decir que si a la sociedad le va bien que a ti te cortemos una mano, pues te cortamos la mano. Utilitarismo es literalmente máximo bien para el máximo número de personas. Correcto, exacto. ¿Vale? Esto es utilitarismo. Y esto es lo que tenía Thanos entre manos. La supervivencia del universo dependía, pues, de mitad fuera. Y me parece un trasfondo mucho más grande, que es que trabajo de payaso y se ríen de mí. A mí lo que me parece... A mí me da igual. Me ha gustado mucho la peli de Joaquín Phoenix. Y yo creo... ¿Qué significa me ha gustado mucho? Bueno, creo que es una peli que trasciende. Yo creo que está muy bien, está al mismo nivel en puntuación en Metacritic como Aquaman. Y sí, sí, es así, es así. Es... El que no mira Metacritic. Está... Él nunca mira Metacritic. No, yo nunca miro Metacritic antes de que se publique un texto mío. Nunca. Por suerte internet nos está mirando. Hay muchos vídeos hoy en día del Joker. ¿Qué dice? Todo el mundo tal, pero yo entiendo que hay necesidad. Difícilmente encontraréis dos retratados mayores. Yo me quedo con la opinión. Yo entiendo que hay necesidad de para que los intensitos de internet hayan encontrado un scapegoat, una salida para decir: yo soy malo porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Y hay, y en lugar de antes. ¿Pero te ha gustado o no? No la he visto. ¿Ah, sí? Me vuelvo a ir, yo solo venía a esto. Pero. No, espera. Yo quiero saber qué dice Street Marvel de la peli. ¿Cómo? YouTuber, Street Marvel. ¿Quién es este? Siempre analiza pelis de Marvel, es igual. ¿Tú te acuerdas, Salva? Antes vivíamos una época donde se. Si pones un muñeco más, esto parece otro programa. Que ya no existe. Antes decíamos, cogíamos al héroe y decíamos, ostras, qué bien, idolatrábamos al héroe, ¿no? Después pasamos una época donde pasamos a idolatrar al antihéroe. O sea, tú antes el bueno era muy bueno y entonces no, The Punisher, esta gente que es buena pero no es buena o tiene una forma de hacer el bien distinta. Los malos. Y ahora ya directamente, el malo, porque matar a la gente está bien si lo hace el Joker, si lo hace otro, está mal, pero como lo hace el Joker, mola que te cagas, ¿no? Y esta banalización de la violencia, esta trivialización de la enfermedad mental, es lo peor que le ha podido pasar a una película y al cine en general, en los últimos años. Ya digo, yo he venido aquí solo a introducir el tema. Fin de esto. Había muchos vídeos de Joker, pero por fin tenemos una crítica de Joker de dos personas que no lo han visto. 60 el retrato, 60 metros. El de Pedrelol. Queda pequeño en comparación. Ya está, yo solo quería. Vale, me parece que pidierais perdón. Yo pido disculpas, ¿vale? Porque. La taxi driver del siglo XXI. Exacto. Sí. Taxi driver. ¿Perdona? Sí, perdón. Para mí. La Aquaman de 2019. Yo sinceramente pensaba que no se podía hacer un trato tan maduro a unas peli de superhéroes si no estaba Nolan de por medio. Y veo que sí. ¿Por qué? Y veo que sí. Veo que sin Nolan. Se puede dar un trasfondo y una trascendencia. Y sin Batman. Perdón. Es que no lo has visto. Yo hubiese preferido. Creo que el mundo necesita más una película de Harley Quinn. Que no saben lo que dices. No saben lo que dices. Bueno, en fin, videojuegos, va. Va. Estáis hablando de PlayStation 5. Yo tengo que decir, solo por defensa, me molesta, y te lo dije, me molesta muchísimo que se cerrara ese hilo del foro, me molesta muchísimo, porque creo que las críticas que nos hacían, había mucho fundamento en mucho lo que decían y en los que nos defendían. No me gusta que cerremos, que quien quiera criticar, que critique. Bueno, lo que sí, sea. Puedo estar de acuerdo contigo, pero yo no cierro hilo. Pues echa al moderador. Yo puedo cerrar. Tengo permiso. Yo no puedo cerrar hilos. No. Bueno, total, lo que... Dejadme hablar un momento de PlayStation 5, que hay una cosa que me fascinó. Pero ¿vale? No es el minuto 20. Déjame un momento. Que me fascinó cómo Sony puede hacer un anuncio de esa forma, tío. Tan importante como PlayStation 5. O sea, primero que... Un miércoles por la mañana. Leía... ¿Dónde era? Me lo pasó un artículo... Me lo pasó Sergio. ¿Puede ser? Game Industry. Sí, creo que sí. Que era un artículo que decía, ostras, dice, ¿cómo han ido preparando la próxima generación otras compañías? Por ejemplo, Google con Stadia, ¿cómo ha ido preparando Microsoft con su nueva Xbox? Han dicho muchas cosas, han hablado mucho, ¿no? Y más o menos tú ves el camino que quieren seguir tanto Google, por ejemplo, como Nintendo, como Microsoft, ¿no? Pero quien está liderando la industria en este momento, que es Sony, tú, de alguien que lidera la industria, esperas una estrategia, ¿no? Que te diga qué voy a hacer. Y de repente, como quien... No sé, sí, va a comprar y dice... Bueno, por cierto, aquí... que PlayStation 5, que se va a llamar por cierto PlayStation 5, que todo el mundo sabe, pero se va a llamar en Navidades de 2020. ¿Qué era lo que...? ¿Navidades? Sí. Navidades de 2020... Bueno, que os lo dejo aquí. Venga, seguimos hablando de otra cosa. No, perdón. ¿Vamos? Y luego, exclusiva, como ya pasó con los primeros detalles, en Wired. ¿Quién debe ser el esposo o la esposa que trabaja en Wired para tener el pelotazo este? Que han dado detalles interesantes, sí que faltan cosas, pero... Yo lo que quiero es, me gustaría que Sony dijera, bueno, ¿cuál es tu estrategia que va a seguir? Porque tú lideras la industria y tú deberías ir... son los demás los que deberían ir a tu remolque, ¿no? Y me da la impresión de que Sony está esperando a ver qué hacen las demás para contestar ella. Bueno, a mí creo que hay un punto ya de lo poco que sabemos. De lo poco que sabe es, uno, voy a intentar innovar en los sistemas de control. ¿Sí? El mando es lo único. Yo cuando vi, eso es como, cuando vale, vi lo del mando, te dije, escucho. Por fin. Por fin dije, esto es lo primero que realmente sabemos de PlayStation 5. Aparte del SSD, que también van a llevar las otras, que dices, bueno, no, vamos a llevar un SSD. Bien, por fin, vamos a ver qué capacidad al final le damos a los SSD, hablaremos, ¿eh? O sea, al final, hay veces, poca importancia le damos muchas veces al elemento que yo creo que es el más importante, es el clave. Tu relación con la consola, que es a través del mando. Fíjate que es una diferencia tan clave como para que determinadas plataformas a uno le puedan gustar y a otras no, porque el juego en sí, el juego que yo juego en PC y tú en consola es el mismo, pero fíjate el mando o el teclado o el sistema de control cómo cambia la percepción que tú tienes del mismo juego. Yo estoy acostumbrado a jugar con el mando, digamos, con los sticks asimétrico, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿vale? Y de hecho utilizo el mismo mando para jugar en todas las plataformas. No es que encuentre que el mando de PlayStation, el mando clásico, el PlayStation DualShock de toda la vida sea un mal mando, pero... Bueno, ya había evolucionado Pero en el momento en el que yo tuve acceso al stick asimétrico, vamos a decirlo así, me acostumbré a este tipo de stick y me gusta más, ¿vale? Es cuestión de preferencia personal, si eso me hace anti-Sony, pues así sea. No, yo creo, ¿sabes? Que la verdad es un... Bueno, no sé, yo creo que... El debate siempre ha sido... Yo el DualShock siempre lo he visto un poco por debajo. En general, en los debates que se hacen, ¿eh? Yo, por ejemplo... Otra cosa es que estés acostumbrado. El mando de 360 me pareció un buen mando. El mando de Xbox One es un mando calcado del de Xbox 360, del controller S, vamos a decirlo así. Y a mí es un mando que a mí me es cómodo para jugar cuando juego el mando. Dicho esto, las pseudo-review que vimos del mando en Wired, ¿qué fue? Sí. A mí dije, ostras, sí, señor, esto de que tengas distintas sensaciones según el terreno en el que pisas, la respuesta que... Los gatillos. La respuesta en los gatillos, el control, el sensor háptico, ¿no? Que sí, es, exacto. Básicamente es de que depende, que da profundidad a una respuesta, ¿no? Básicamente es una tercera dimensión en la respuesta. Tío, a mí dije... Ole tú, alguien ha puesto que dure más la batería, que es uno de los, para mí, uno de los handicaps que tiene DualShock ahora mismo. Bien, tío, yo dije, ole tú, sí. Ahora sí, por fin sé algo y lo que sé me gusta. Me gusta. Y por otro lado, confirmadme, porque yo creo que es algo que leía sin diagonal en alguna de las páginas donde he estado siguiendo todo el tema de PlayStation 5. O está confirmado, o se sabe que Sony está trabajando, o se espera tema de... A compatibilidad con PlayStation 4. Está confirmado. Lo confirmó Mark Cerny en la primera entrevista y ahora dijeron que estaban trabajando en ello. Veremos. Para mí ese es un punto clave. Yo recordar... Las compañías han dicho, no. Hablemos esto, que queremos sacar Shadow of the Colossus otra vez. No, pero recordad que yo hace mucho tiempo yo ya dije que me costaba imaginar que la nueva generación a partir de ahora de consolas siguieran con el concepto de borrón y cuenta nueva. Creo que no hay ningún sector tecnológico del mundo que haga borrón y cuenta nueva. Pero tú sabes la de juegos que se han vendido en PlayStation. Que sí, que sí, pero con reediciones y demás. Pero tú sabes que es el nuevo iPhone, el nuevo Samsung Galaxy, la nueva tele, el nuevo... Y nadie hace borrón, es como... Te vendo este nuevo modelo mejor del que tenías, pero... Y si juegas en PC, a menos que te vayas a la época del SCUM... Siempre he pensado que el modelo este del borrón y cuenta nueva en las consolas es caduco. O sea, tío, tengo una biblioteca ahí, me compro tu siguiente máquina, perfecto, pero déjame... Y sobre todo, especialmente en el mundo digital. Claro. O sea, en el mundo físico, entiendo, tú tienes tu caja, ¿no? Y tú tenías tu caja y este ves, es que esto es una cosa así gorda y ahora las hacemos así pequeñas. No cabe. Bueno. Vale, pero en un mundo digital que no sea retrocompatible una cosa con la otra, que tú te pierdas una biblioteca. Yo ahora mismo tengo, pues no sé, debo tener algo más, 400 juegos en la Xbox, ponte, ¿no? ¿Tú te imaginas perder esa biblioteca digital? No perderla porque te pueden, no, pero puedes conectar. La puedes conectar. Claro, yo en el momento en el que yo tuve la Xbox One, yo nunca más creo que he vuelto a poner Xbox 360. Jamás. Jamás. No sé, y con PlayStation 3, creo que solamente para jugar al PT es lo que tienes que decir. No, para jugar al PT, para jugar al a la demo aquella de PT, ¿eh? Sí, pero que solo estaba en la PlayStation 3. No, en la 4. En la FAT. No. O en la antigua. No. Entonces no estamos hablando de lo mismo. De todas formas, la demo de Kojima. La demo de Kojima está en PlayStation 4. Sí. Vale. Esto no hay problema. La borraron, se vendían las... No, pero había una que solo... ¡No! Claro, me he hecho la idea. Para poder... La única que salió retrocompatible, ¿cuál fue de Play? La primera Play 3. ¡Esa! Yo la tenía. Y pero además era... Me metieron en la piscina, pero sabéis que cuando hablo de estas cosas no tengo ni idea. Pero era emulación por software, sí. ¿Vale? Y por lo tanto llevaba bastantes problemas, encarecía la cosa. De hecho, petaban bastante y lo quitaron. Era la gorda, además. Sí, vale, la primera, pues, sí. Pensaba aquello. El tema es, sí. Habéis hablado que... Además que no podías también... poner nada encima porque tenía esa forma... Sí, para mí es sorprendente lo que decíamos al principio, que es de qué manera se produce ese anuncio. Uh-huh. Quiero decir con esto que todos sabemos y tenemos claro que aquí falta un E3, falta una serie de ferias... Experience o algo así. Y que serán donde se darán detalles. Ahora bien, yo creo que Sony no debería pecar... Creo que en el anuncio ha pecado de ello, pero hay margen para corregirlo de sobra durante este año. No debería pecar de sobradez a la hora de decir, a la hora de pensar, con esto basta, ¿no? O sea, pasó con PlayStation 3 un poco, ¿no? No, yo sobre todo te diría, pasó con Xbox One. O sea, que era un momento dado en el que tú eres tan súper en el mercado que determinadas decisiones y formas de anunciarlas y tal, es como, soy tan líder que me vale todo. Bueno, primero que Xbox tuvo el gran problema de salida. ¿Tú te acuerdas de la primera de los primeros anuncios con Xbox One? Que no online permanente... Hostia, para allá. Online permanente... uh-huh. Catálogo... Sí, con Don Matrix. Catálogo exclusivo, o sea, que tú no puedes compartir el catálogo conmigo, tal, no sé qué. Yo en ese momento me cabreé mucho con... De hecho, no compré Xbox hasta que no cambió el modelo. Y punto, y seguí con PlayStation, que es el famoso así es fácil, es cambiar tal, ¿no? Era algo sencillo. Xbox la cagó ahí, PlayStation 3 la cagó cuando salió, ¿os acordáis? Que salió más tarde, salió más caro. No, y aparte el comentario de PlayStation 3. Empezará cuando nosotros queramos. Y el PlayStation 3 vendería 10 millones de consolas sin tener ningún juego. Exacto. ¿No? Ole mis cojones. Pues te digo que sabemos que hay margen. El anuncio es a todas luces atípico. Podemos llamarlo así. Un poco raro, sí. Es raro. Es que era un tuit. Un tuit enlazando a PlayStation Japón diciendo eso. En un mundo en el que para vender estamos acostumbrados a que se hagan meetings, keynotes, de todo, incluso para la evolución del nuevo reloj que ahora tiene, se hace una conferencia solo para anunciar que ahora es raro que una consola se haga una nota de prensa. Es como... Sí, aparte que lo comparas con Microsoft, que no calla. Sí. Microsoft cada semana o cada 10 días te tienes, o cada 2 semanas tienes un goteíto de, por cierto, esto, ¿no? Que decir, van soltando información para que siempre, es decir, para un poco marcarte, creo que la estrategia de Microsoft va a ir muy enfocada a Game Pass y a fidelizar este inmenso volumen de gente que están atrayendo con su suscripción, y creo que la próxima consola va a ser un hub donde esto va a estar muy presente, o va a ser muy difícil disociar el concepto Xbox de su Game Pass. Me parece. Dos detalles de ahora que dices esto. El primero, que PlayStation 5 y Sony en general está avanzando... Las noticias del Now... Está avanzando en el sentido de que, aunque es líder destacado, porque es líder destacado en ventas, está tomando nota de lo que pasa a su alrededor. PlayStation Now ahora ha metido ya juegos AAA, tipo God of War, Uncharted 4... Falta que los haga de lanzamiento. Sí, pero ya es un paso importante. ¿Qué? Y ha bajado el precio. Tú, imagínate. ¿Ha bajado el precio de suscripción? No me acuerdo ahora. Yo no lo sé, creo que no, pero... Tú imagínate qué juego veremos de PlayStation 5 de salida. Para mí, mi opinión, podría ser Horizon, por ejemplo, ¿vale? Un first party de Sony en PlayStation de salida. Ahora tú imagínate que además dices, y en Now lo tienes de salida. Uh-huh. Claro, de repente la gente, o sea, ¿cuánta gente puedes traer a este servicio de golpe? Porque tal, a lo mejor no es... Es verdad que a lo mejor Horizon... No es un Uncharted a nivel de punch. Pero vendió millones. Sí, pero no tiene el gancho que a lo mejor tiene un Uncharted. Pero tío, estás metiendo un... que esta gente está trabajando en una secuela de... es que el juego se presta a ello, pero vale. A kilómetros... Pero yo digo más que... Si juegas, y más si te lo pasas, que sí. Te das cuenta sí, que... por eso, lo decía por eso. Que yo decía esto del PlayStation Now, porque hay que recordar que el servicio de streaming a mí, por ejemplo... me fallaba, o sea, el tema del lag sí que era tal, pero los juegos de PlayStation 4 los descargas en la consola, o sea que por lo tanto es equiparable en el sentido de que a falta de novedades de salida, pues es un buen movimiento. Tengo que mirar lo del precio porque creo que se ha reducido el precio. Y luego el tema de la retrocompatibilidad. Sony dijo no hace tanto que para ellos no era importante la retrocompatibilidad. Joder, sí. Y se han dado cuenta de que sí, de que la retrocompatibilidad importa. No estamos hablando de jugar a un juego de Play 1 que sí, habrá gente que querrá. Estamos hablando pues de lo que decíais antes, de poder jugar a un juego más o menos reciente o si sale una nueva entrega, pues quieres recuperar la antigua ahora sin tener que poner otra consola. Sale The Last of Us 2, ¿vale? The Last of Us 2 lo tendremos en marzo... Febrero 2020. Mm-hmm. PlayStation 5 sale en Navidades de 2020, ¿vale? O sea, en febrero de 2021, si no hubiese la retrocompatibilidad, no podías jugar en PlayStation 5 de Last of Us 2. Es absurdo, tío, que un juego de hace un año no lo puedes jugar. También, aparte de eso, ¿eh? ¿No? Es absurdo. Claro, hasta el punto ese... Es que... Claro, yo ahora me imaginaba... ¿Tú en PC no puedes jugar al Doom? Sí, no, pero yo te digo... No, primero, a este último Doom. Que yo ahora lo que estaba pensando es... Me estaba imaginando cómo podía ser el primer año de las nuevas consolas y pensaba, digo... Si lo tienen hecho. Digo, el primer año basta con que saques Cyberpunk en versión mejorada, no sé qué en versión mejorada, tal cual. Digo, vale, pero es que este es el modelo en caso de que la retrocompatibilidad. Si la tienes, ese modelo ya se te cae. Yo no tengo dudas de que... Yo, por ejemplo, hay un montón de juegos que ahora pienso, mierda que salgan ahora, porque siempre yo pienso que... Es que entre marzo y mayo van a salir una serie de juegos que en Navidades, con las dos consolas nuevas, dices, oye... Mierda, ¿por qué no esperasteis un poco más y le sacabas provecho? Yo ahora mismo estoy pensando, sobre todo, que a mí es lo que un poco más me fastidia, manda huevos que Final Fantasy VII Remake vaya al final quedarse entre dos generaciones y que tengas una entrega que es para una y otras que acaban siendo para otras, que sea un popurrí y raro. Yo, mi impresión, y creo que esto... Bueno, no sé, igual lo comparte más gente. Mi impresión es que... la salida de las consolas de nueva generación, Scarlett o cual sea que sea el nombre, y PlayStation 5, ha pillado a contrapié a muchos estudios de desarrollo. Bueno, pues, que no esperaban que fuese finales de 2020. Cuando se anunció, es una cosa que hablamos tú y yo, cuando se anunció en el E3 del año pasado el nuevo Elder Scrolls, tú lo interpretaste como... Se anunció. Sí, pero se dijo, para la nueva generación de consolas. Uh-huh. Me acuerdo que tú dijiste... lo está anunciando para la siguiente. Yo dije, yo creo que se refiere a la nueva generación, creo que se está refiriendo a la actual. Y al final tiene más razón lo que decías tú, es... yo creo que Bethesda en este caso dijo, esto es para la siguiente generación, porque ya sabían que la cosa era inminente. Es decir, esto no va a estar para 2020, sí, con lo cual... Pero inminente. Tú cuando empiezas a desarrollar algo como ponte The Last of Us, ¿vale? The Last of Us, yo no soy desarrollador, o sea, no puedo decirte cuánto tiempo de desarrollo tiene un juego, ¿vale? Pero ponte que has tardado 2 años o tres. ¿3 años has tardado con Gigi para hacer desde este año? Pues pon que tardas 3 o 4 años en desarrollar un juego. A 4 años vista... Es difícil precisar cuándo va a salir la nueva generación de consolas. O sea, bueno, ahora mismo, nosotros sabemos que va a ser para finales de 2020. Microsoft se ha pronunciado con finales de 2020. Sí. Finales de 2020. Holiday, sí, Navidades. ¿También Navidades? Sí, o sea, sí, no claro. Noviembre o... No, además sale con la salida de Halo Infinite. Yo el tema o sea, que no, aquí, ¿no va a salir un mes antes? O sea, ¿vamos a salir...? O sea, bueno, no sabemos exactamente. Al final, en 2013 salieron con una semana de margen. Salió una y luego la semana la otra. Hay determinadas cosas, por ejemplo... todas las de Last of Us, corrígeme si me equivoco, que sé que no, usa un motor propio con el que trabaja Sony para sus producciones first party, que no es lo mismo, o sea, tú usas tu entorno, el motor, al final, tu entorno de trabajo, y tú sabes cuando lo desarrollas, cuando Kojima hizo el suyo propio, tú sabes qué limitaciones tiene eso, con lo cual tú... cuando lo haces te enfocas a una plataforma, unas posibilidades que tiene esa generación, tal cual, pero la mayoría de estudios hoy en día están con Unreal Engine 4. Y la escalabilidad de Unreal Engine 4 les da para esta generación, para la siguiente está claro, y para dos sí, más. Sí, es decir, yo como juego puedo decir, yo quiero desarrollar esto. Y yo empiezo. Y empiezo primero con arte, con bocetos, con empezar a hacer diseños de personajes, escenarios. Y luego, que me vaya una u otra, lo que implica es la resolución de las texturas, el tamaño de los escenarios... Pero efectos prácticos, Albert, no... Creo que hay mucha gente sobre todo third parties, que no les afectará tanto que esto sea para esta o para otra. Sencillamente, vale, tengo más margen para de texturas de mayor resolución y para escenarios pero, más grandes. Pero efectos prácticos, Albert, sí, es verdad, pero una consola de como PlayStation o como Xbox no vive de Oblivion o de Skyrim o de cosas que se pueden... Viven porque sabes que va a salir para una, va a salir para otra y va a salir 5 años después para Switch. O sea, es así, ¿no? Hablamos de Zelda ya, si quieres, para contrarrestar. No, a ver, ¿es verdad o no? Porque ahora... Bueno, el gran lanzamiento de Switch, ¿este año cuál ha sido? The Witcher 3. ¿Qué dice? 2015. No respetas, no respetas. ¿No? Deja de mirar Metacritic para las películas y mírate Metacritic de videojuegos y... Bueno, total... Hay que mirar Metacritic para las películas, en fin. Total, que, bueno, lo que quiero decir es que no vives de eso. Entonces, si tú vas a hacer tu motor o vas a hacer esto, que sea escalable, no sé cuánto descalable es el motor de Uncharted, no sé cuánto descalable es el motor de Last of Us, es que no tengo ni idea, francamente, no sé ni si es escalable, fíjate, ¿sabes? No, escalables son todos, el problema es sacar el rendimiento máximo, ¿no?, a la nueva generación en caso que bueno, te pilla contra tiempo, digas. Tiempo, hace un momento lo estábamos mirando, aquí no porque es una taberna, pero en mi casa estábamos sí, mirando la diferencia de Gears of War 5 en PC respecto a Xbox One X. Y es el mismo juego. Es el mismo juego. Sí, y, pero en este caso es un juego desarrollado para Xbox y para PC. Sí, bueno, pero es el mismo. Pero fíjate eso. El y, además es 4, y además es Unreal. Claro. Tú podrías el de Xbox One. No se aplica el ejemplo. Tú puedes coger el de PC y decir, oye, esto es la nueva generación de consolas, y dirías, hostia, pues sí que hay un salto. Y no, es el mismo juego, solo que... También, dejándole. Yo creo que lo tienen contemplado. Antes de esto, lo tienen contemplado porque The Last of Us salió a finales de generación PlayStation 3 y a principios de Play 4 teníamos la versión remasterizada. Claro, y claro, tú, pero ahora no lo vas a poder hacer. Tú lo ves y dices, noto. Bueno, igual lo puedes hacer, no lo sé, pero. Claro. Tú lo ves con notas que no es un juego desarrollado aprovechando el software. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, imagínate un juego bueno que, por ejemplo, hemos disfrutado hace poco, por ejemplo, Resident Evil 6. ¿Vale? Tú. Me tiene mal, ¿verdad? Tú ves ese juego hoy en una consola de generación actual. Y sabes que no está hecho para. Yo creo que lo sabes. Sí. Canta un pelín. Sí, pero. Y eso que las animaciones faciales son perfectas, ¿eh? No digas eso. Pero es verdad que al principio de generación y final de otra, seguramente hay más margen. Hablemos para... de pores y de animaciones faciales brutales. Antes de esto. Y de pintaros la cara otra vez. Vale. Ray tracing. ¿Eh? Ray Tracing. Sí, yo tengo el disco. No, la tecnología es Spotify del Ray Tracing. Ah, este, Ray Tracing, sí. Estará en las consolas de nueva generación. Está confirmado. ¿Te sabes el chiste aquel de un tío que llega a la cola? Dice, perdón, ¿el último? Dice, no, van nombrando. Dice, buen actor, pero no me cambie de tema. Tengo que volver al podcast, ¿no? Para estos... Como quieras. La tecnología esta está en las consolas. Ray Tracing, sí. Y EA ha dicho que, bueno, que irá regulín. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? Me importa tu opinión. Para equipararla a la de EA. Ray Tracing es un sistema de iluminación... Bueno, es sí, cool, avanzado. ¿Vale? Es un sistema de iluminación que utilizan las tarjetas. Volumétrico. No te sueltes palabras que no. Al azar. No quedó bien. Relax. Quedó bien. Has quedado bien, ¿vale? Espera. Espiralítico. Espiralítico. No, kinestesia. Kinestésico. No, pero. Kinestésico. A ver. ¿Qué? Yo sé lo que es la iluminación volumétrica. ¿Luminación? Iluminación volumétrica. Iluminación. Es un sistema de iluminación que utilizan las tarjetas, ¿no? Y que han dicho, efectivamente, que va a estar presente. Tanto, bueno, yo no sabía, lo han dicho en Xbox, yo sabía seguro PlayStation. A lo mejor solo es PlayStation lo que se ha confirmado. Yo solamente lo he oído en PlayStation. Pues sí, yo, entonces, yo dije... La tarjeta, la gráfica que es una Ryzen de esas, ¿no? Una AMD... Ya estamos. Ryzen es el procesador, ¿vale? ¿Vale? Es un tipo de procesador que ambas, además, ambas consolas van a llevar el mismo tipo de procesador. Es que... ¿Para qué habla? Es que no lo puedo entender. Ya estamos de mierda, llevamos bien. Vale, Diablo 2, ¿cuál era? Lords of Destruction. Ya estamos. En singular. Bueno, total. En fin, si es verdad, va a llevar uno de los procesadores. ¿Quiere meter Ray Tracing en consolas? Sí, quiere. Sí. ¿Y por qué se mete en ese fregado ahora? Porque, ¿Por qué? Bueno, dicen que hay 8K también. Manolete, si no... Lo del 8K hay que tener unos huevos muy gordos para decirlo, ¿eh? Pero yo creo que el 8K será más para películas y tal, ¿no? ¿Pero en las nuevas o en las...? Las nuevas. ¿En las que vienen? Sí. Ah, bueno, eso sí me lo puedo llegar a... Sí, en las de 2020. Que lo pretendan me lo puedo llegar a creer. 2020 yo creo que sí, ¿no? Volvemos a lo mismo, mote. Es como decir, es lo 8K o como la generación pasada, 4K. Yo sé que por el precio que vas a pagar por una máquina, no esperes tener los mismos resultados de una... 4K es mentira. Sí, claro. ¿Vale? Es mentira porque yo también sé contar así. ¿Vale? Históricamente, cuando hemos hecho las cuentas, hemos contado píxeles en horizontal, ¿vale? En horizontal, como 1080, ¿vale? Entonces, 4K, esperas que sea la cuenta. No, es una multiplicación así para que dé 4K. Esto, huevos gordos, ¿vale? Es unos huevos gordos, no es 4K. Lo que hay hoy día no es 4K. Le llamamos 4K porque había que llamarlo de alguna forma y 4K queda de puta madre. Pero no es 4K de verdad. Tu monitor es 2K. Sí, me río yo de las 8K, ¿vale? Si hoy en día, que nos dijeron 4K, si te dan la opción, porque las consolas Play 4 Pro y Xbox One X te dan la opción. Te dicen, ¿resolución o rendimiento? ¿Qué escoges 100% de las veces? Rendimiento. Y aún así, ¿qué pasa? Rendimiento no. Es así. A mí me parece que una Play 4 Pro... ¿Pero qué vende más? Sí, la imagen está bien. ¿4K o algo que rinda? 4K. Bueno. Ese es el nivel. Pero el tema está en que hoy día, tú... Por lo que vale una Play 4 Pro y lo que vale una Xbox One X, por lo que vale y lo que trae, está muy bien. Está de puta. Tú pides la caja esa que tiene un lector Blu-ray, no sé qué, el disco duro, la RAM, tal, el mando, tal, hasta tiene un cable HDMI, ¿vale? Y te dicen, y esto te lo ponemos en un paquete y te regalamos un juego. ¿Y qué precio va a tener? Hombre, yo creo que 499. Sí, es muy Play ajustado, 4. Me ha ajustado yo. ¿Tú crees que más cara? ¿Sabes qué pasa, Mote? Yo creo que... ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Eso nos salen modelos distintos. Que también lo veo yo eso. ¿De salida ya modelos distintos? No, se había hablado mucho de eso con la Scarlett. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa, Mote? Yo creo que... Bueno, pero por... Nah, un momento. Porque con la Scarlett decían que había un modelo con lector. No. Se hablaba de modelos con más RAM y con más tal. Eso me sorprendería que la nueva generación no se sumara al carro, llámalo carro, la tendencia, de la inflación que poco a poco vamos aceptando los productos de más de consumo habitual, como por ejemplo el precio de los móviles. O sea, fíjate que el precio de los móviles hace 5 o 6 años, hablar de un móvil de 600 euros, 700 era como, pero loco, que te has gastado 100.000 pesetas en un móvil. Y hoy en día, uno de 600 es el barato. Hostia, me compro el barato que son solo 600. Lo que dices tú, la tecnología que incorpora dentro de la cajita una consola hoy en día y la que incorporará, yo creo que le da pie como para decir, oye. Pero de salida. 5.99. Porque todas las consolas han tenido revisión, incluso Switch, ha tenido revisiones de hardware a mitad de ciclo. Uh-huh. ¿No? Tenemos Play 4 Pro, han hecho una revisión por lo menos. Y bueno, Xbox tiene dos. Yo bueno, a ver, y PlayStation también, Slim, ¿no? La Slim. Me parece muy bien. ¿Pero la Slim tiene revisión de hardware? Tiene algunas cosillas, tipo como la Switch de 2019. Ok, pero dos canales de revisiones de hardware: Play 4 Pro y Xbox One X. Tú. No vas a hacer más revisiones de hardware, todo ya pones más. Pero espérate, pones el modelo gordo ya de entrada. El gordo de este año y el que viene ahora otro gordo. Aquí hay dos cosas. Claro. Uno, en 2013. PlayStation 5 normal, con salida 4K y no sé más cuántos, y la PlayStation 5 Pro con no sé más cuántos, y el disco duro más rápido. Y, no... y a mitad de generación, PlayStation 5 Plus Plus. Pro Plus Plus. Es que yo llevo tiempo diciendo que el modelo de los móviles, que es cada año un modelo nuevo, yo es que no entiendo cómo las consolas no lo han adoptado aún. Porque la gente no se las cambia, ¿ver? Con cómo se cambia un móvil. Porque no se lo ofrece. Y ahora cada vez cambia, que la gente compra menos móviles. Pues escúchame. Entendemos que una gran parte de la sociedad tiene interiorizado y acepta a yo me incluyo aquí, acepta totalmente el cada uno o dos años cambias el móvil. Pero... Vale. Sí. ¿Aceptamos que un sector de la sociedad como yo, que acepta cada año gastarse 1.500 euros en una gráfica nueva? Lo aceptamos, hay gente como yo. Con lo cual, me extraña que las consolas... Pero eso es una parte muy... Sony o Microsoft diga, estamos perdiendo un público potencial que por ese píxel extra, por esa velocidad extra, por ese disco duro más rápido, nos la compraría. La tarjeta más vendida de Nvidia no es la 2080. Bueno, pero se vende. Pero con una que vendas, son cinco de las otras. La franja de los 100 euros a los 200 es donde más tarjetas gráficas se venden. Pero tienes ese modelo para quien lo quiera. Vale. Lo que quiero decir es que normalmente las consolas... No, normalmente no. Pero te recuerdo que se han anunciado el mismo día tres iPhones como nuevos. Los tres son nuevos. Pero el teléfono, casi siempre, hoy en día, o mayormente, se compra... El tío que se compra un teléfono, un iPhone o lo que sea, es alguien que tiene un poder adquisitivo. Bueno, hay gente que pide préstamo para comprarse, en fin, es igual. Pero normalmente que gente que tiene un poder adquisitivo para comprarse un teléfono. Sí, claro. Porque va a ser el usuario final de ese teléfono. Salvo que lo robe. Sí, va a ser el usuario final de ese teléfono. Las consolas, para bien o para mal, el tío o la persona que las compra, hay buena parte del mercado de esas consolas que no van dirigidas. El tío que las paga no va a ser quien las va a usar. Bueno. Ah. Comprar la sencilla para sus hijos. Bueno. Entonces, claro, no es lo mismo hacer el cambio, decirle que cada año se compre una cosa que no va a usar. Bueno, pues que para sus niños, a sus niños le da igual 2K que 4K. Yo, por ejemplo, mis alumnos, ¿vale? Tienen Play 4. La mayoría, no todos, pero tienen Play 4. Esa Play 4 no se la han comprado ellos. No. ¿Vale? Entonces, dile a tu padre que cada año sale un modelo de PlayStation 4. No, tú comprarás el primero. Ya está. Yo tengo amigos que siguen con la normal y tengo otros que se han comprado la Pro, como dice yo. Y todos jugáis a lo mismo. Es complicado, porque ya en 2013, por ejemplo, Xbox One... El primer ostión que se mete Xbox One, además de la previa de lo que dijeron y tal, es que sale 100 euros más cara que Play 4. Sale 500 euros por el Kinect, en teoría. Hostia, y Play 4 salió a 400. Era esencial. Pero era no me acordaba del Kinect, no sé por qué. 100 euros. O sea que no sé qué va a pasar. Yo creo que 500 euros es justo. Justito. La Xbox te parece cara por 500. ¿Te pareció cara por 500 euros? Yo la compré de salida. Ya, pero vale, ok. Pero te pareció cara la Xbox. Play 3 me costó 600 de salida. Bueno, pero Play. Claro, y se pegó una hostia de salida. Vale, y Xbox costó 500 y se pegó una hostia de salida. Y lo que acabas de decir es que PlayStation parte de la ventaja, pero es que hacían unos más. Vale, pero que volvemos a hipotecar el futuro de las consolas por 100 euros. Es que ese es el problema. No se lo volvemos a hipotecar. Es que lo que están vender una consola, a mí me parece más atractiva una consola, honestamente, a 4,99 que no a 5,99. A mí también. Vale, ok. Pero sabiendo que después te voy a vender una revisión de esa consola. ¿No? Más adelante, ¿dos años más tarde? Creo, de verdad, creo que estamos especulando mucho. Te hago una consola, fíjate lo que te digo, te hago una consola a 3,99 y la otra a 5,99. Es que es muy fácil esto que dices, Mote, o sea, yo iba por ahí. Sí, hay que esperar un año. Posiblemente haya un modelo, me lo invento ahora, ¿eh? Posiblemente haya el de 3,99, el de 4,99 o el de 5,99, y hay uno de 2,99 que no tiene lector y solo funciona a través de los servicios. Esto lo dijimos ya con... Bueno, hay una... Es que puede ser, La Xbox que no tiene lector, que vale lo mismo que la otra. Sí. Esto es una maravilla. No, 50 euros más barata. Pero de salida valía lo mismo. Puede ser. Que pusieron... Que estaba... El lector estaba, pero estaba tapado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú no sabías esto, Albert? ¿Quieres hablar del juego de la generación? ¿Tú no lo sabías, Albert? Aún no lo es. Del único 10 sobre 10 que hay en MediStation... En los últimos... Equivocado hasta ahora. Año y medio... Largo. Erróneo hasta ahora, por lo que requiremos. Ahora ya tendrá justificación. O sea, ahora sí se la va a poder dar el 10. Claro. Porque entiendo que si el juego va a 144 hercios, las 5 si primeras... pantalla va a 144 hercios, lo mismo la gráfica te permite mover 144 FPS. Es que en PC, Red Dead Redemption 2, las 5 primeras horas a lo mejor se convierten en 4 horas 30. No, no has entendido nada. Y te lo hemos explicado antes. Se te ha explicado. ¿Tú crees que nuestro gran amigo... ¿Cómo se llama el prota? Que yo no me acuerdo. Porque me sale Marston. ¿Arthur era? Arthur Morgan. ¿Tú crees que nuestro amigo Arthur, cuando se gire para ir a un sitio se va a girar un poco más rápido con este refresco. Te lo hemos explicado. No. Te lo hemos explicado. No me sirve de nada que te lo explique. Yo me esfuerzo y me esforzaré todas las veces que haga falta. Solo te pido que me escuches. Que no hace falta tanto. Tengo niños de 4 años que me escuchan cuando les hablo. Y tú no, tienes 34. ¿Por qué será mejor? ¿Por qué será un 11 sobre 10? Si esas 5 horas me las voy a papar otra vez. esa es la pregunta. Esa es la pregunta. A ver, fuera coñas. Empieza un poco lento. La noticia está, empieza y sigue, pero la gente que me dice es que el tercer acto es la hostia. Y el tercer acto empieza a las 60 horas. Venga, estoy hasta los huevos de estas cosas. No en el caso de este juego, sino en general. Pero la gente después que te dice, "No, es que empieza, no, esta serie a partir de la tercera temporada, arranca, capítulo 7. Arranca. Sí, cabrón, me he tragado 48 horas, capítulos. 40 horas. 48 capítulos me he tragado, ¿sabes? Y dices, ya, bueno, pero es que ahora lo bueno. No, si tú empiezas. No, yo no tengo tiempo. Hay muchas series. No tengo tiempo para ver. Si la primera hora. Si el piloto no me atrae, pues. Yo tengo muchas series empezadas en Netflix, ¿vale? Que el primer capítulo no me ha llegado. Después fuera, siguiente. Fuera. No, pero es que en el 7. No. A pero ver. Después. Esta misma gente, a ver qué pasa con Death Stranding, ¿eh? Los que dicen que empieza lento, a ver qué pasa. Ya lo tendremos. A ver qué pasa. Ese programa lo haremos. ¿Vosotros creéis que la taberna tiene que ser un sitio en el que te metes con The Last of Us, con PlayStation 5 y con Red Dead Redemption 2? Con lo que haga falta. Voy a fundir Red Dead Redemption 2. Será el juego de cabecera para mi nuevo setup de PC-ero Master Race. Será el juego. No te lo vas a pasar. Eso también es verdad. Por mis huevos. No te lo vas a pasar. Que lo digo aquí. Es muy maldito, soy con los huevos para el trabajo. Tienes trabajo antes. Voy a pasarme Red Dead Redemption 2. A ver, y va a entrar en la lista del top final. Pero queréis informar, deja de hacer el papanatas. Vale. Sí. La noticia. Noticia. Sorprendentemente, de la misma forma que PlayStation 5, se anuncia que de aquí 3 semanas, sale Red Dead Redemption 5 para PC, que es como. Hola. Primero un tweet, dice. Sale cuando en dijeron, todos lados. Cuando dijeron que había launcher de Rockstar, ya. Se podía oler, ¿eh? Sí. El tema, lo sorprendente es, sale para todos lados el 5 de noviembre, menos en Steam un mes más tarde. Uh-huh. El boicot, o sea, ya todo el mundo contra Steam, venga, festival. Es que bueno. Steam se queda mucha parte del pastel y la gente no le gusta. Es el mismo pastel que se llevan todas las. No, sí, todas la Epic Store se lleva. No, sí. Steam se lleva lo mismo que se lleva Sony, Microsoft, toda la pesca que publican para ellas. Lo mismo. Joder, no me jodas, Albert, que Microsoft se lleva, tiene una plataforma suya, Steam no. Steam vive en el PC. El PC suyo. Sí, claro, pero no te jodes con dos cojones. Escúchame, que sale para Sony PC. Lo vende en su consola. Microsoft lo vende en su consola. Sale para PC. Mejoras que podemos esperar, visto cómo fue GTA V, el port de PC. Obviamente, el salto gráfico, a raíz de las capturas que hemos visto y del trabajo que se hizo con GTA V. Será un salto brutal. Yo me acuerdo que se decía con GTA V cuando salieron las versiones de Play 4, One y PC, que era como cuando lo jugabas dices, ah, coño, esto es lo que tú querías hacer cuando sacaste la otra versión, ¿no? Yo soy de los que pienso, yo lo dije muy claramente, para mí los problemas que tuve con Red Dead Redemption 2, hay algunos que se van a corregir ahora, hay otros que no. Para mí era un juego que yo no disfrutaba jugándolo porque el sistema de control con un mando no lo pasaba bien y porque yo considero que un juego a 30 frames por segundo es injugable. Depende, ¿eh? Para mí es injugable, por definición, es injugable. Es injugable. Y a partir de Es lo que tiene que decir. Ahora preguntaré cuál es el mejor juego de los últimos 10 años. Porque va a 30 frames por segundo. 10. Vampiro no me llega, que quedaba bien decirlo. Vampiro Bloodline me queda un poco más para atrás. Bueno, pues ¿cuál? Dilo. Breath of the Wild. ¿Pero qué estás pensando? No decir Breath of the Wild. Coño, decir otra cosa. A Breath of the Wild en emulador. En PC, a 144 Hz. Campañas de publicidad fuera. El caso. Tenemos por un lado la mejora gráfica obvia. Injugable el Breath of the Wild. El sistema de control. Esperemos. Es injugable. ¿Puede haber cross-save? Que así esas 5 horas no, primeras no tenga que hacerlas otra vez. Y para mí es importante, os lo dije hace un par de semanas. O te las pasas tú y me pasas el save. Yo hace 2 semanas os dije, me lo estoy empezando a pasar bien en Red Dead Redemption 2 multijugador. Porque tocaron todo lo que querías que tocasen. Vale, ojo. Porque a esto. Rockstar mira esto, Dan Houser está mirando la taberna. Ojo. The Tavern le llama. Estáis muy tontos, no se puede hablar de nada en serio. La gente quiere información. ¿Seguro? Sí, y viene aquí. Esto es Coca-Cola. No podéis actuar como si fuera Coca-Cola. ¿Cómo es que Coca-Cola? Será refresco con sabor a cola. El multijugador de Red Dead Redemption 2 tendrá todo lo que se ha actualizado hasta el momento. Sí. Tendrá las animaciones largas que tanto criticamos en su momento, quitadas, como así ya está en la versión de hoy. La de molestia que no aplica entre amigos. Y se empieza a hablar de que el siguiente paso es el roleplay, que tanto lo está petando en GTA. Yo sigo varios canales. Va a estar. Yo sigo varios canales de roleplay. Yo también. De GTA, ¿eh? Gente muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Y otros que no. Y otros que no. El roleplay trasladado a Red Dead, que yo creo que eso puede ser un puntazo. Pregunta. Rolear no, y esto, en Red Dead. Y esto, voy a hacer una pregunta, porque si es así. A ver si es, si es así, seria, hoy, porque... no, hoy, si es así, hoy se abre un nuevo streamer en Twitch, ¿vale? Preparado para el 5 de noviembre. ¿Puedo hacer, podría hacer roleplay en Red Dead Redemption 2 siendo Lucky Luke? Sí, sí. Porque... Y él hace de caballo y yo hago del perro. No, Rantaplan. No, es que... ¿Cómo se llama el caballo? Empecé muy motivado. ¿O hacemos los Dalton? Empecé muy motivado. En Red Dead Redemption 2 empecé muy motivado. Pillé el caballo. Pep de Averell. Pep de Averell. El alto, sí. Pillé el caballo blanco, el pequeño, le puso el pelo ponemos amarillo y le puse el nombre del caballo de la que... Ponemos Jumper. Ponemos el... Ponemos el... Arrelaño lo ponemos... Joe William, a ver el Jack. Fíjate, yo puedo hacer de la sombra. ¿Sabes que era siempre más lenta que la que Luke? Era mi serie favorita de niño. A mí también. Tenía todos los cómics, tienes... Daisy Town es de las mejores películas que se ha hecho nunca. Joder, tío. Cualquier género. Hicieron, creo, una película de Lucky Luke. Bueno, de los Dalton era. No, pero de. ¿De qué año era Daisy Town? Los mismos de, la gente de Asterix y Obelix. De los directores sus franceses, creo que. Ah, ¿queréis hablar de cine? No, para nada. Digo, es una película de Lucky Luke. Se me ha pasado por la cabeza tantos nombres de directores que iba a decir y al final no lo he dicho. Por respeto al público. Pues ahora, a mí la primera vez que he jugado Red Dead Redemption 2 no me ha entrado y tengo ganas de probar a ver si... Yo tengo ganas de saber, quitan... Yo estoy contigo, ¿eh? Para mí el... Yo tuve un problema muy grande con Red Dead Redemption 2 que era... Hay que decir que en PlayStation hay una gran mayoría de reactores y colaboradores que les parece la puta polla, ¿vale? O sea, que no se piensa la gente. Sí, pero bueno, no tienen este espacio. Si quieren este espacio, que me manden un correo. Yo con Red Dead, y creo que este tema no se va a corregir, o sea, se me va a corregir que jugablemente me resulte más divertido, porque me lo pasaré mejor de una forma u otra, pero creo que no se me va a corregir uno de los problemas que tenía. Uno que dices tú, el inicio. Hay gente que dice, no, es que desarrolla... El inicio es lentísimo, es inaguantable. Y por otro, yo le empiezo a ver ya... O sea, se me empieza a resultar demasiado evidente la estructura de secuencia cinemática muy trabajada que deriva a ir de A a B. Quieren que vivas y en su B. historia. Y en, no, yo lo que tengo es una historia muy bien desarrollada que me lleva de A a B y en B. Sea como sea, acabar en un tiroteo. Acabar la cosa mal y acabar en un tiroteo. Es como, ¿de verdad no tienes alternativas de forma más habitual para que este desarrollo no lo vea tan claro o no lo vea tan previsible? Es que me estoy acordando de cosas. ¿Verdad? 5 horas. ¿Verdad? Esta semana Riot ha anunciado cosas, ¿eh? A ver. Ojo, que hay unas cosas para ti, ¿eh? Hay cosas para ti. Sí, eso se sabe porque en el Evo salieron, en la entrevista, y dijeron, estamos preparando un juego de lucha. ¿Cómo? ¿Rayo? Sí, ¿Rayo? Sí, sí. Compró una empresa que estaba desarrollando fundadores muy fans de juego de lucha. ¿En el universo LOL? Tengo, sí. No, eso... Ah, bueno, no, no, o sea... Eso no sé, eso no sé. Eso nicotiza. Pues es así. Total, que estamos haciendo un de eso. De hecho, esta semana Riot ha cambiado su launcher. Uh-huh. El launcher que antes era el launcher de League of Legends, donde estaba metido el TFT, el Teamfight Tactics, el Tácticas Maestras, que se llama en castellano, pues lo han cambiado y ahora es un Riot. Tú le das al League of Legends y sale un Riot, un launcher que pone Riot Games. Lo han cambiado esta semana, ¿vale? Curioso. Curioso movimiento. Curiosamente, como el de Rockstar, ¿vale? Como el de curiosamente, ¿vale? Han puesto un launcher que pone. Tu icono no ha cambiado, sigue poniendo League of Legends, pero tú le das y hay un launcher de. Que ahora mismo, pues abre League of Legends, ¿vale? Y fin, ¿vale? Me parecería un buen género. Lo del juego de lucha, son fans de juego de lucha, han dicho que van a estar haciendo un juego de lucha, compraron una compañía que estaba haciendo un juego de lucha y dijeron, ahora lo haces para nosotros. Hombre, vamos a ver, vamos a aventurarnos ya, pero con el riesgo cero de acertar seguro, ¿no? Acertaremos seguro. Es imposible que sea un juego de lucha que no sea de lucha que no sea de LOL. Es imposible. Con los personajes de League of Legends. Yo pues, no, por supuesto. Yo no lo sé. No ¿Qué me, futuro no quiero... tienes tú como Riot en el género de la lucha si no es a través de la licencia de los personajes? Lo que la comunidad espera de Riot es que sea la primera compañía que te pueda hacer un netcode que funcione perfectamente para jugar online. Pero por muy netcode que haya, o sea, tú tienes que atraer. Y hoy en un terreno donde están Jin Kazama, Goku, Ryu. Y, sí. Y Liu Kang, lo siento mucho, pero no puedes traer un... La historia, un a mí, os dejo esto aquí, porque esto me llegó... O sea, le estuve dando vueltas el otro día, ¿vale? El otro día estaba en la cama y pensaba, estoy pensando en cuánto tiempo va a durar League of Legends. League of Legends cumple 10 años, ¿vale? Tienes trabajo, me, ¿eh? Me olvidé, completamente. ¿Llegas al lunes? ¿A este lunes? Sí. No. ¿Le prometiste que harías? Sí, le prometí una cosa para el 16. ¿Te lo maqueto yo? Sí, pero no llegó porque... ¿No llegas al 16? Bueno, seguramente sí, puede ser. A ver, depende de la extensión, pero bueno. En fin, es igual. Total, que... ¿Va a hacer un artículo pro...? Se me está haciendo un palabra solo de pensarlo. ¿Era viendo el LOL? No. Ah, no, hombre. Hombre, no. Bueno, va, sigue. En fin, total, que es un... Es cumple 10... 8 y medio le diste. Claro, pero crítico... ¿Tú le diste un 7? No. 7 y medio. Y no era lo mismo y lo sabéis. Bueno, total, que... No eran 3 líneas. Sí, sí que eran. Sí, ¿cuántas veces hemos tenido este debate? El mismo formato, la misma respuesta. Además, os recuerdo que antes de mi análisis había un análisis de Enrique también, que era un 7 y medio también. Bueno, total, que... Que creo que hacen el décimo aniversario y me pregunté, oye, ¿cuánto tiempo va a durar League of Legends? O sea, ¿cuánto va a durar? Sobrevivir como juego, no cuánto tiempo va a sobrevivir. Yo creo que puede sobrevivir muchísimos años. Hombre, WoW lleva 15. No me hablo de eso. Sobrevivir, hay muchos juegos que sobreviven porque tienen un público nicho y les basta, ¿vale? ¿Counter lleva qué, 30? Pero Counter no es... Yo el otro día me quedé flipando. Si miras la lista de juegos que más dinero recaudan en el mundo, ¿vale? Te llama la atención un juego que no conoce o que conoce muy poca gente, se llama Crossfire, ¿vale? Crossfire es un... Bueno, que sale en Xbox One. Crossfire es un rip-off total de Counter-Strike, que se juega mucho en China, sí. ¿Vale? Se juega muchísimo en China. Todo lo que se juega muchísimo en China tiene mucho éxito por definición, ¿vale? Y está el número uno que genera más revenue, pues a lo mejor es League of Legends, y después está X. Y el segundo o el tercero está Crossfire. Y dije, ¿Crossfire? Pero si no lo juega ni Dios esta mierda. Yo no... Dije, ¿Crossfire todavía sigue en pie? Y tal. Entonces puede ser que League of Legends... sobreviva muchos años, sobreviva como juego que genere ingresos. A lo mejor no lo masivo, porque ahora mismo pues tiene cada día pues 8 millones de usuarios concurrentes. No así, pero a lo mejor dices 1 millón de usuarios concurrentes, que es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo, no 8, pero 1 o medio millón de usuarios concurrentes. PUBG está en 600.000. ¿Cuál? PUBG. Sí, pero es que, no, pero tú coges los 10 primeros juegos de Steam, los sumas y no suma lo que da League of Legends. No, quiero decir que aún así, debajo de un millón sigue siendo un juego de éxito rotundo. Total, que no sé, entonces veo un movimiento que Riot diga, bueno, pues en un momento dado yo no sé el tiempo que a lo mejor pues League of Legends va a sobrevivir o a subsistir como de esto, y quiero ir a un público, porque lo que ha pasado con Tácticas Maestras, con TFT, es que ha canibalizado el propio público de League of Legends. O sea, gente que jugaba... Ha habido gente que a lo mejor jugaba otros juegos de... otros Auto Battle, ¿vale? Pero mucha gente que jugaba League of Legends ahora juega Teamfight Tactics y está en el mismo launcher, que esto lo han hecho muy bien, ¿vale? O sea, está en la misma pestaña del LoL, ¿vale? Y yo creo que quieren ir a gente que ahora mismo no juega League of Legends ni Tácticas Maestras y traerlos al universo League of Legends. No para que jueguen League of Legends, ¿eh? Sino para que estén dentro de la... Y por fin, Riot Games será... Ahora, otro Games, juego. ¿No? Sí. No, será Riot Game. Game. Será Riot Game. Uh-huh. ¿No? Yo, bueno, ya se verá, insisto. No ah, veo... esta semana, ¿no? No veo no lo sé. Riot haciendo un sí, juego. No, el aniversario es el 16. El 16, sí, sí, sí, pero no sé si tienen anuncios para esta semana o la que viene. Sí. ¿No? Deberían. Ah, bueno, ostras, que están en medio mundial. No te invito, no te inventas. Y no puede ser que hagan los anuncios en los Worlds. Sí. Hombre, yo me gustaría, a nivel de texto, incorporar las novedades que de esto. A mí me haría ilusión que decir, empezamos aquí y acabamos aquí, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de verlo. Lo que sí que estamos es que se aproxima un final de año interesante uh-huh. a nivel de entregas, a nivel de esto. Y, joder, yo ahora mismo estamos en octubre y digo, ostras, noviembre... buen mes. Uh-huh. Buen mes. Te iba a decir, qué putada. Luego te iba a decir, qué bien. Y se convierte en otra más putada aún. El retraso de Doom a marzo de 2020. No me hables. De marzo, abril y mayo es de locos. Sí, claro. Dices, ¿dónde vamos a retrasar? Pongámoslo en marzo, que parece que está vacío. Yo a mí, o sea, vamos, joder, vamos a. Mira, me gusta esta pregunta para que cada uno diga lo suyo. O sea. Todos estamos de acuerdo en que febrero, marzo, abril, por un género o por otro, se nos acumulan cosas. ¿Todo cosas de Zelda? ¿Zelda? Menos mal. Sí. Vale, menos mal que no. Sí. Se nos acumulan cosas imprescindibles. Cada uno, ¿qué? Yo, por ejemplo, se me acumula en cuestión de mes y medio. Ahora mismo. Cyberpunk. Final. Vampiro. Final, el primer episodio, eso. Vampiro. Y Doom. Para mí eso es lo imprescindible. ¿Pero esto en un fin de semana te lo pones tú? No. Hombre, no, Cyberpunk y Vampiro no. Tú sí. Sí, no. Tú sí, no. Porque un claro. juego, porque un día de 24 horas tú eres capaz de jugar 30. Sí. Borderlands me duró un fin de semana. Creo. Pero no. Yo punto de terminar. Y estoy dejando cosas que quiero jugar, como es Last of Us 2, que lo quiero jugar. Estoy dejando cosas como... ¿Qué más salía por ahí? Animal Crossing. Anda, que ¿quién fue Arashi, no? Pero guardado. Lo dijo en broma. No lo dijo en broma. Sí, lo no, dijo en broma. No lo dijo. Luego se leyó a sí misma y dijo, anda lo que acabo de decir, que podía pasar como broma. Y ajajajaja. Que no, que lo dijo en broma. Tenemos una integrante en Meristation que es Arashi, sí. La conoceréis ya. ¿Del podcast? Del podcast, Arashi. Ah, el otro día en el grupo de WhatsApp de Meristation alguien dijo... ¿Estás en el grupo? Sí, ahora sí. Me echaste varias veces y de momento me mantengo. Fuiste tú. Dice Doom se va a 20 de marzo y dice, qué mala pata. Coincide con Animal Crossing. Hola. Animal Crossing tiene un público muy grande. Como tú, que eres un... Bueno, no voy a decir lo que eres. ¿Qué se os junta a vosotros esos meses? ¿Qué se os junta? Hombre, a mí Doom me hacía especial ilusión hacerlo este año, jugarlo este año. Porque este año se ha quedado un poco cojo. Claro, tú, por ejemplo, tú... ¿Estoy contento? ¿Sabes por qué estoy entre contento? Vampiro y, entre Vampiro y Cyberpunk, ¿con cuál empiezas? Yo creo... Ahora justo estoy... Tengo... creo que Cyberpunk, sí. Yo no. Yo Vampiro. Ya, pero o sea, yo... si me salen el mismo... Los tengo la misma semana. Yo salgo... Yo empiezo con Vampiro. Justo salgo ahora de Witcher 3 y me he quedado con ganas de Cyberpunk. A ver qué son capaces de hacer con esto. ¿Y tú con qué priorizas ese mes? Con Vampiro. No, los míos son de consola. Final Fantasy VII, Doom Eternal y The Last of Us 2. Doom Eternal de consola. Bueno, ¿y Cyberpunk es de consola? Vampiro sí, de consola. No quiere decir que Final y The Last of Us son juegos tipo consola. Sí, sí, sí. Y Doom Eternal, a mí Doom me encantó, el de 2016. Es análisis, 8 manos y tal. Y me encantó. Yo creo que... ¿A ti no te gustó? Sí, también estaba yo ahí. Yo creo que el tema de que se retrase... Han dicho que no, bueno, es que queremos dar la tal, no sé qué. A mí, yo... Raro, ¿no? Es muy raro y sobre todo decir, no, en la nueva ventana de lanzamiento creemos que esta es la correcta. Ok. Bethesda, cariños. pensadlo bien. He de decir que a mí juegos como Cyberpunk... No te llaman. A ver, no, sí, no te llaman. No es tu estilo de juego. Yo tengo Fallout 3 terminado, por ejemplo, y me gustó mucho. ¿En 10 horas y media? No, ese no. Pero... Skyrim en 16. Pero, y me, por ejemplo, juegos como Outer Worlds me llaman, pero es que se me hace una... ¿Has dicho? ¿Outer Worlds te llama? Sí. Qué cara, tío. New Vegas también lo jugué yo en su momento. A mí me gustaban estos juegos. Lo jugué. Entonces, me llama. Sí, a ti no te llama. Yo llevo... Yo llevo... Mira. Yo llevo... Es el heredero espiritual de New Vegas. Pero eso está bien, es verdad. Ha dicho, es el heredero especial de New Vegas. Likes, muy bien, perfecto, ya está. Ya lo has dicho, es un buen tweet, ¿vale? Lo voy a jugar porque es el heredero... ¿Cómo debe ir mi tweet de los juegos de Zelda? Link's Awakening. En fin, a mí... Lo voy a mirar. A mí lo que pasa es que es un juego... A ti no te encaja dedicarle 140 horas a un juego de este tipo. No, son las que llevo yo de Witcher 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces no es un juego que a ti... Son muchas. Estoy mareando. Pero lo he hecho todo. Sí, pero es como el Dragon Quest 11. A la gente le ha durado 180 horas. Con 50 te lo puedes hacer. ¿Por qué dedicas 180 pero horas? Yo, por ejemplo... No me encontras en ese barco. Pero yo, por ejemplo, he hecho todo. ¿No? Todo. Estoy haciendo todo. Todo. Sí. Pero que se hizo Assassin's Creed Odyssey entero. Sí. Que hay que estar tarao. Yo recuerdo. Con respecto a lo que es un ataque a él, yo recuerdo la segunda ciudad a la que llego con Sardinilla, pip, pip, pip, con el brujo. Abro un tablón de anuncios y empiezan a salir. Pero yo te puedo enseñar. ¿Cómo se deben ver esos puntitos en Switch? Pixel. Hay una quest, hay una quest. En lugar de 10 lobos te sale uno. Aunque la expansión de Blood and Wine es superlativa. Basta. Lo usaste la semana pasada. ¿Sí? No puedo usar. De todos modos, yo por ejemplo he cogido. Yo te puedo enseñar el mapa, por ejemplo, Velen y Novigrad, y ves que no hay ningún interrogante sin descubrir. Pero porque yo disfrutas de eso. Tú ves iconos y. Cuando al breakpoint, digo, vamos a coger la blueprint esa. Es que está a 10 metros. Había avanzado más la historia que él y tenía la mitad de loot y la mitad de nivel. Es que yo iba a hacer la misión y me iba y dejaba todo ahí. No, nada tocado, nada. Sí, como sea, lo dicho, febrero, marzo, abril va a ser terrible. Sí. Yo no las tengo todas con Fragón. Guardad las bajas por gripe, porque al final solo puedes tener una. Yo lo jugué y a mí me maravilló. No me refiero a eso. No puedes tener dos gripes el mismo año, ¿no? O sea, si tú. No, esto es. ¿Y gripe en marzo? Bueno, claro, es un virus. Pero, no, porque no, se ha acabado de ir el invierno y ¡pam! Te pilla. Porque si me pillara una gripe ahora, no puedo tener gripe ahora y luego en marzo decir otra, porque ya eres inmune para eso. Es otro año, esto es gripe 2020. Ah, vale. Ah. Es que hay que planificar, hay una semana que yo tengo que faltar a todo, incluido esto. Vamos a empezar a dejar esto atado. A fallar. La semana que esté Final 7 no haremos taberna. La semana que esté Vampiro no haremos taberna. Y la semana que esté Cyberpunk no haremos taberna. Yo estoy para lo que me pidas. Ya lo sé. Estaremos con Resident todavía. pues no, al ritmo que vamos, te extraño. Bueno, vámonos. Nos vamos. Vámonos, va. Solo un apunte final. Sí, dadle like, suscribíos. No. El camino. La peli. ¿Sí? Ah, lo de Breaking Bad. Ah, ya, sí. Me ha tocado, ¿eh? No sé, no. Pero sale Walter White. No puedo contestar. Hombre, sería un spoiler. Sí, tiene razón. Hombre, aunque cuando salga esto, obviamente ya no es spoiler para nadie, porque esto lo va a ver hasta el apuntador. No, no, no, no lo digas, no lo digas. No soy muy fan yo de Breaking Bad. Es que sentirlo. Es que tenemos el hilo abierto esta semana en el foro de cine. Mirad estos tres payasos. Que no dijo que no esté bien. Que después viene la gente que. Si no lo has visto. Que es así. Que no lo has visto. Que sí, he visto. ¿Lo dejamos aquí? Yo empecé a ver. Ya está. Aquí está cortado. Pero por lo que sea.